afición del Recreativo de Huelva. Con este cántico tiene que entrarle a los futbolistas el veneno en el cuerpo. Oigan. Y le toca dar a Alberto Quile. Alberto Quile que pisa área. Penalti, penalti, penalti, penalti, penalti, penalti, penalti, penalti, penalti, penalti, penalti. Se vio de lejos. Penalti, claro, claro, claro, claro, como el caldo de un asilo. Penalti. Penalti pitado, señalado por el colegiado. Y ahí está, cuando se levantó el recreativismo animando. Cuando el cántico empezó a corear, a vibrar. Cuando se empezó a venir arriba. Cuando ya decía que quien no tenía, que quien no tenía. Fíjense el portero, se ha venido el portero a beber agua al banquillo de Luci. Cartulina amarilla para el portero Javi Díaz. Y ya les decía, les vaticinaba, señores, quien no tuviese pellizco con este arengo, con este grito, con este cántico, no podía, no podía jugar al fútbol. Se vinieron arriba en la jugada tomando la responsabilidad. Alberto Quile en el desborde. En la ejecución ahora va a ir a cargo de Calle Quintana. El 9 contra el mejor de los sevillistas, el portero. Javi Díaz, el árbitro que ordena salir a todo el mundo fuera de la frontal del área. Bajo palo y de amarillo, Javi Díaz. Manos en jarra de Calle. La higuerita entera contigo, chaval. Ahí está Calle Quintana para tomar carrerilla. Toma el avance, lo va a pegar Calle. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Recreativo. Marca el Recre, marca el Decano. Se señalaba las venas, lo lleva en la sangre, lleva el gol por bandera, el 9 como dorsal, la frialdad en el penalti. Sí, ruge la afición del Decano. Marca el Recre, marcó, marcó, marcó el de la higuerita. Calle, Calle, Calle Quintana. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital, Sociedad de Inversión. Se viene arriba la parroquia recreativista, Recreativo. Uno por uno, código de barra en el marcador. Juega el Recre para ganar. Sí, cuando se es ambicioso, Salmerón, estos son los resultados, hijo mío de mi vida. La pelota que la mueve Fernando Llorente, marca Valle. La recibe al pie, busca bien Víctor Barroso. Los de Huelva echándose el equipo encima. Fernando Llorente, balón largo, no llega Diego Jiménez. 34 de juego. Soy capaz de hacer recreativista a un sevillista como mi amigo Jaime. ¡Ay! De Recre, chiquillo, de Recre. Toca dar el cambio del Sevilla Atlético, Miguel Martín. Y se retira Juanpe acalambrado. Última sustitución en el Sevilla Atlético. Ahí está Calle Quintana. Se retira, señalaban las venas, como Llorente, diciendo, lo llevo aquí, chavales. Va a entrar en Miguel Martín. 15, Miguel Martín. Futbolista con carácter ofensivo, pero ahora vamos al golpeo. Queda un mundo por delante por mi. 47 de juego por Microno 2 para llegar al final. Atiza con violencia Javi Díaz, balón a la prácticamente frontal del área. El balón que viene para Checa, no haga falta. El balón para Curro, la puede pegar Curro. Ha cortado Diego Jiménez. Y el balón viene para Alberto Quile. Ahí está Quile en banda. Quile intenta Barcañito, recupera. Chacartegui, el balón de banda, mueve el Recre. 47-30. Balón para Fernando Llorente. Algo puede pasar. Cuero que viene para Víctor Barroso. Llorente sigue avanzando metro. El balón que viene para Caballé. Iba para Caballé, pero se metió fuera juego. La toca la primera. Víctor que la puede pegar. Y el balón con criterio. Balón que viene para Diego Jiménez. Ahí está el lateral del área. Pisando Quile. El cuero para Diego Jiménez. Gol. Algo podía pasar. Algo estaba pasando. Algo se veía venir. Algo podía suceder. Algo podía. Eso era ir por un partido. Algo podía ocurrir. No me inventaba nada. Lo veía venir. Lo veía pasar. Iba a suceder. Y aquí está. Aquí y ahora. Llega el segundo. Afónico me quedo. Esto es de liguilla. Esto es de campeonato. Esto se lo merece la gente que viene de fuera. Los que vienen de Huelva. 2.000 almas se llevan el recreativo en volanda. Me queda afónico, me da igual. Lo canto con el alma. Lo canto de corazón. El Recre gana. 2-1 o 1-2. El Recre se asegura la liguilla. El Recre supo manejar el tiempo. El Recre marca. Marcó una vez más. Con el alma le pegó Diego Jiménez, primer capitán del Recre, consiguiendo el segundo. Gol que llega por gentileza de Huelva Capital. Y puede llegar el tercero. Calle Quintana, el balón para Javi Díaz. Me quedo afónico. Esto es lo último, compase. Triunfo de campeonato. Jugando en casa. 2.000 almas. 2.000 almas desgañitadas como este que les habla. 2001. Final. Final. Final del partido. Triunfo agónico del Recre. Señor Salmerón. Eso es ir por un partido, señor Salmerón. Eso es tener ambición, señor Salmerón. No se puede tener tanta estrategia. Esto es. Madre mía. Oh, vaya pellizco. Mi amigo Jaime, llorando el pequeñito. Esto es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Y aquí estamos, este pequeño sevillista con